Bienvenido a la explicación del plan de evaluación física de quinto año. Para ello, vamos a estudiar desde la semana 1 y 5 el primer contenido que nos habla de las interacciones eléctricas. Su tema como tal son fuerzas electromotriz, ley de Ohm para circuitos completos. Para ello, debemos de desglosar el contenido en potencia eléctrica, energía de la corriente eléctrica y costo de esa energía, donde vamos a hacer un trabajo práctico. Trabajo práctico de 50% que va a estar distribuido en sigue instrucciones un punto, relación con el entorno que son las gráficas del tema dos puntos, la asignación de problemas en clase que son, en clase no sería, pero problemas asignados del tema que serían 17 puntos, para un total de 20 puntos. ¿Okay? El segundo contenido que está entre las semanas 4 y 7 o 5 y 7 que son interacciones eléctricas, donde vamos a trabajar con circuito eléctrico. Asociación de resistencias en serie y en paralelo, simplemente hacer ejercicios donde nos contemple series resistencias en serie asociadas y en paralelo. Un pequeño trabajo práctico que vamos a evaluar en sigue instrucciones, un punto, relación con el entorno, dos puntos, y la asignación de problemas, 17 puntos, para un total de 20.